Lento es normal. Un ratito para charlar sobre ciencia, tecnología y lo que nos pasa con todo esto. Con Álvaro Maciel, docente y programador. Trying to make sense of an hour. Buenos días. Hoy voy a hablar desde una situación de crisis. Una crisis que se arrastra en mí desde ya algunos meses, pero que refleja un malestar contemporáneo y permanente. La crisis de no aventurar hacia dónde nos dirigimos. Columna tras columna hablamos y charlamos sobre peligros, advertencias y dificultades que la vida digital nos genera. Incluso esta sensación de fatalidad nos llevó a salir a buscar otras propuestas. Y charlamos con la gente de Pollos Libres, comentamos sobre los cibercirujas, aventuramos alguna reflexión sobre la cultura a través del caso de Pirate Bay. Y sin embargo, el día a día nos consume en una vorágine de información, opiniones y la siempre presente disputa por nuestra atención. Plataformas, programas, streaming, podcasts y jueguitos nos invitan a pasar el tiempo viendo, escuchando y compartiendo para que todos puedan darnos un lindo like y confirmemos lo que consumimos, o sea, que eso que consumimos es bueno, y ahora también lo puedan consumir otros. Mientras esto pasa, la vida sigue, los gobiernos pasan, los problemas se acumulan y la sociedad cambia. De un tiempo a esta parte, formas de ser, estar y parecer se instalan como si fueran común o natural el informarnos por las redes, porque las redes son garantía de información. Sin importar cuál sea el propósito que esa información tenga para nosotros y sin importar la honestidad que esa información cargue. Y así la crisis, ¿no? Porque me resisto a aceptar que somos ovejas y porque me resisto a aceptar que esta es la única forma en que se puede vivir cuando las tecnologías multiplican los medios de conexión o de comunicación. Y en esta crisis, un concepto que me dio el ancla que necesitaba es el de soberanía cognitiva. Entonces voy a citar a Juan Rocco, que es de quien tomo el concepto. Y él dice: existe un cierto nivel de autonomía base que podemos reclamar para nosotros. Existe un espacio de diseño entre nosotros y la tecnología. Existe la posibilidad de elegir a qué exponernos y a qué no. ¿Cuáles son los flujos de información a los que nos sometemos? ¿Cuántas horas por día? ¿Con qué fin? No solo son los algoritmos, sino entender que la información es parte de un sistema más grande y más complejo con sus propias intenciones. Más adelante dice que se trata de recuperar el espacio de diseño entre lo que el mundo actual nos propone y lo que queremos de él. Si hay un punto de ataque dentro del modelo psicopolítico, es que al ser nosotros mismos las herramientas de control, somos también nosotros quienes podemos negarnos a seguir esa programación. Y si bien comparto estas ideas y las pienso necesarias para entender y para decidir, siento que no alcanza. Pienso que siguen siendo propuestas que tienen que llevarse a cabo individualmente. La soberanía cognitiva pareciera ser algo que cada uno de nosotros tiene que buscar. Y esto es así, y tiene que ser así. Pero de todas formas, falta algo colectivo, algo comunitario, alguna respuesta como sociedad. Si no, somos solo individuos que siempre estaremos buscando cómo zafar o evitar que las fuerzas sociales de la época en la que estamos nos aplasten. Y me niego. Me niego a ser oveja, pero no quiero ser un lobo solitario. Esa es la crisis. Y esta es la separación fundacional que las redes nos proponen. Ver, charlar y discutir en solo dos vías, con los míos o contra los míos. Así las cosas, creo que también es tiempo de reflexión lenta, de charlas con otros y de, como dice la canción que vamos a poner, de solo respirar. Yes, I understand that every life must end. As we sit alone, I know someday we must go on. Yeah, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love. Some folks they got one, yeah, others they got none. Stay with me, y'all. Let's just breathe. Till I die, meet you on the other side.